palmas. Eso. Eres brisa perfumada, fresca y delicada, como la mañana. Eres estrella encendida, la noche perfecta, compartes mi almohada. Eres quien me da alegría con su sonrisa y llena mi alma. Eres todo amor. ¡Vamos a bailar! Como agua en el desierto, para un hombre sediento eres tú. Como rosa delicada, hermosa y perfumada eres tú. Como el sol que me ilumina y me colma de energía eres tú. Contigo no hay amargura, contigo no tengo dudas, creo en ti. Creo en ti. Para todo el norte y el sur del país. Perfumada, fresca y delicada, como la mañana. Eres estrella encendida, la noche perfecta, compartes mi almohada. Como agua en el desierto, para un hombre sediento eres tú. Como rosa delicada, hermosa y perfumada eres tú. Como el sol que me ilumina y me colma de energía eres tú. Contigo no hay amargura, contigo no tengo dudas, creo en ti. Y nos vamos moviendo.